No me digas que te vas, ¿por qué te vas? ¿Hacia dónde partirás? ¿Por qué me dejas? Necesito tu cuerpo. ¿Por qué te vas? La vida no es justa. ¿Por qué te vas? Te vas, te vas. Me siento tan solo sin ti y no sé a dónde ir. ¿Hacia dónde dirigirme? Sabiendo que te perdí. Que te perdí. Y cómo duele. Sabiendo que te perdí. Que te perdí. Amor, no me digas que te vas. Te vas, te vas. No me digas que te vas. Te vas, te vas. No me digas que este amor que un día me hiciste jurar. Que te